¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Yara Candia y Amner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamarme. No, gracias por estar, como siempre, doctor. Cuéntenos, ¿no? Semanita muy especial esta que tenemos, ¿no? En este tema. Sí, sobre todo, yo digo, hoy hablaba con un medio colega suyo y decía, esta causa se vive distinto que el resto de las causas que uno transita, por supuesto porque lo transita al lado de una madre desesperada, ¿no? De una madre desconsolada, de una madre que buscó a su hijo durante casi 5 meses, que buscaba en los desagües de la zona, en las alcantarillas, en los médanos, en los caminos rurales, y bueno, sin lugar a duda eso un poco a uno lo saca de eje del rol estrictamente de abogado, y es un poco acompañante de vida también de esta mamá. Que es nuestra amiga y que a su vez también tratamos de representar judicialmente en una causa, por supuesto, de una complejidad enorme, quizá una de las causas más resonantes en lo que ha sido el Departamento Judicial Bahía Blanca y que todavía hoy tiene una deuda enorme para con la memoria de Facundo y para con Cristina, que tiene que ver básicamente con traer verdad, no solamente justa y oportuna, a la causa de Facundo, que sin lugar a duda, a lo largo de todo este tiempo de investigación, y al cumplirse casi un año de su desaparición, no ha hecho otra cosa la causa que hablar en un único sentido. A contrario de lo que, de alguna manera, cierto sector de poder, del poder político, del poder policial, del poder judicial, del poder de los medios, trata de hacer dudar respecto de una hipótesis de un supuesto accidente, de un supuesto suicidio. Bueno, yo, para comentarles a ustedes, nada de eso ha arrojado la causa. Ni un solo dato, ni una sola posibilidad existe respecto de estas hipótesis a lo largo de toda la investigación. Por el contrario, lo que sí ha sucedido en la causa de Facundo es una y otra vez hechos y pruebas confirmatorias de la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte, con un protagonismo y una hiperactividad policial por parte del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, tanto de Villarino como de Bahía Blanca, realmente demostrado, escandaloso, y que uno a veces cuesta explicarlo, incluso a colegas, sin que esto no esté en una instancia de imputación y de condena, ¿no? La verdad que es esa la deuda que hoy tiene, me parece, no solamente el poder policial, el poder judicial, sino la democracia para con este tipo de hechos que tanto nos duelen y que tan caro nos salen a los sentimientos. Sí, coincido plenamente con el análisis que está haciendo ahí Pareto, y ahí da la sensación de que hasta ahora tanto los investigadores, no todos, no obviamente, pero particularmente el fiscal que estuvo al inicio de la causa y también la jueza, lo único que trataban de demostrar era de que la policía no había sido. O sea, después no importaba el resto, o sea, es como que no se ha ido por la positiva. Entonces, si no fue la policía, ¿quién fue? ¿No? Y Claro. seguimos con esa laguna enorme. No, la pregunta es que en las últimas semanas se habían ordenado nuevas pericias. ¿Qué hay de todo eso? Pericias que pudieran un poco destrabar las incógnitas, tantas incógnitas que tiene este caso, ¿no? Bueno, básicamente para explicar un poquitito brevemente cómo funciona el proceso penal, en este caso federal, porque no olvidemos que la causa, que el delito en realidad de desaparición forzada seguida de muerte tramita en la justicia federal. Claro. Uno de los casos tan graves que se ha reservado el Poder Nacional para poder esclarecerlo. Y en ese sentido es necesario decir que en el proceso nacional o en el proceso federal lo que sucede es que los jueces delegan la investigación en los fiscales, Claro. ¿sí? Entonces, de alguna manera, los jueces lo único que hacen es habilitar determinados medios de prueba que puedan llegar a rozar con alguna garantía constitucional y que es necesario flexibilizarla. Por ejemplo, si un fiscal, para llegar a un medio de prueba que cree importante, necesita procurar un allanamiento, lo que hace es pedir la autorización al juez, porque obviamente ahí el principio de la inviolabilidad del domicilio, la propiedad privada, tiene que flexibilizar para producir ese medio de prueba. En este sentido, lo que ha sucedido es que la jueza Claudia Marrón lo que ha hecho es delegar en los fiscales, en principio en Santiago Ulpiano Martínez, que fue recusado dos veces por nosotros porque ha sido realmente llamativo su rol defensivo para con la bonaerense. Esto que usted indicaba recién es muy importante. Uno cuando lee los escritos de Santiago Ulpiano Martínez a lo largo del proceso, fueron escritos defensivos del poder policial. Claro. ¿Sí? Como que trataba de esforzar ciertas interpretaciones incluso para ser defensivos del poder policial. Y si yo se lo muestro a usted, me dice, ¿esto es un escrito de defensa de un abogado defensor? No. Eran los escritos del fiscal de la causa, quien finalmente entrega a la jurisdicción, dice que no va a seguir con la investigación después de haber hecho un daño enorme y haber retardado casi un año en la investigación, poniendo manos en la rueda, realmente no permitiendo que se haga el trabajo como tiene que hacer, entregando copias del expediente judicial con nombres reservados a periodistas de Bahía Blanca, que lo único que hicieron fue amedrentar testigos, poner piedras en la investigación y, por supuesto, tratar de incorporar poco a poco esta situación o esta hipótesis del accidente, ¿no? En un balneario, en una costa, donde ya estudios han demostrado que ese día tenía 40 centímetros de agua. Entonces, realmente, situaciones que se vuelven inexplicables tratando de sostener lo absurdo. En este contexto es que los fiscales han pedido una y otra vez, hablo de los fiscales porque han quedado a cargo de la investigación, los fiscales Jaime y Azolín, que en algún momento acompañaron como fiscales adjuntos al fiscal Ulpiano Martínez, y realmente han hecho un esfuerzo enorme estos dos fiscales que tenemos ahora, junto ahora a una tercer fiscal que se suma desde La Pampa para investigar la causa, han hecho un enorme esfuerzo por tratar de sostener el no archivo de la causa de Facundo. Yo cuando digo esto, quiero que se tome nota de la gravedad. Estamos hablando de una causa que debería tener imputados, pero que todos los días estamos peleando para que no se archive. Claro. Especialmente el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y en este sentido es que la jueza María Gabriela Marrón, quien ha sido también recusada, no por nosotros la querella, sino por los propios fiscales, es decir, los propios fiscales, los representantes del Estado argentino, están diciendo dentro del proceso que la jueza no es objetiva, que la jueza está realmente haciendo esfuerzos por tratar de alguna manera truncar la investigación, parcializarla y tratando de incorporar, cerrando la investigación, la hipótesis del accidente que ni ella misma puede claramente explicarlo dentro del expediente. Así que esto es una pelea continua, todavía no se ha definido estas medidas de prueba que usted mencionaba, no se han definido, están en casación, específicamente tratando de ser procuradas, y fíjese que lo que estamos hablando es que estamos peleando contra el Poder Judicial, ¿sí? No es que acá hay una defensa que defienda a los policías formalmente con un abogado defensor, no, lo que estamos realizando es una lucha cuerpo a cuerpo con la burocracia judicial y con el Poder Judicial que trata de alguna manera de cerrar la investigación de la muerte de Facundo como una muerte accidental, ¿no? Como si no existiera cabello de Facundo en un patrullero, como si no hubiese existido un amuleto de Facundo en un calabozo Origone, como si no hubiese existido la ropa que ese día llevaba Facundo adentro de una mochila junto con los celulares, que sin embargo se activaron el 1 de mayo en el centro de Bahía Blanca, como si no hubiesen existido mensajes de textos entre los policías del tenor de vos quédate tranquila que nadie va a saber que fuimos nosotros y cualquier cosa el jefe nos lo pidió. O sea, para el Poder Judicial nada de eso ha ocurrido, acá Facundo se ha ahogado en un charco, como tantos jóvenes en nuestro país que se ahorcan con cordones de zapatilla y que se tiran a un río y no saben nadar. Bueno, eso es lo que de alguna manera, con el viejo libreto, el Poder Judicial intenta cerrar la causa de Facundo. Ajá. Justamente quiero preguntarle, por lo menos la información que tenemos, el 19 de febrero de este año, ¿no? La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca pidió que se entregaran, ¿no?, los celulares, ¿no?, de estos cuatro policías, y al parecer también, según lo que se dice, todos entregaron teléfonos nuevos, ¿no?, muy distintos a los que por lo menos tenían durante la desaparición de Facundo. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? Y en realidad no entregaron teléfonos nuevos, entregaron teléfonos muy viejos. Este producto de por qué. En el mes de octubre los fiscales pidieron el secuestro de esos teléfonos celulares. Y el 19 de febrero hicieron lugar a la entrega de esto. Finalmente la Cámara, luego de una pelea inmensa que tuvimos, pero que también, yo digo, la justicia no es solamente justa cuando falla de manera equilibrada, sino también de manera oportuna, es decir, en el momento que tiene que fallar. Si esto se pidió en octubre y la justicia lo concede finalmente en febrero, fíjese usted todo el tiempo que se perdió, todo el valiosísimo tiempo que se anticipó la producción de la prueba. Si yo a usted le digo que el 19 de febrero lo voy a allanar, se lo digo en octubre, ¿qué va a hacer usted si tiene el producto de algún delito? Y obviamente tratar de descartarlo, de minimizarlo, de eliminarlo. Bueno, esto fue lo que sucedió con los teléfonos celulares de los cuatro policías, que la verdad que fue lamentable la situación, porque fueron a entregar pedazos de celulares, ajá, riéndose entre los oficiales de policía, diciendo, che, yo traje este, pero se le cayó a mi hijo al inodoro, ¿no? Todas estas situaciones, poco serias, acompañado de un abogado que fue el mismo que representó al municipio de Villarino en la causa de Facundo Astudillo Castro. Fíjese usted, o sea, quienes están de alguna manera indicados en la causa, como quienes han violentado lectoras de patente y quienes han tenido funcionarios que están siendo investigados por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el mismo abogado que lo defiende a ellos es el mismo que defiende a los ocho policías que están mencionados en la causa. Uh-huh. Bueno, eso de alguna manera ha sido la producción de prueba que usted indica, una prueba realmente burda, pero bueno, que igualmente por imperio de la ley esos celulares tuvieron que ser recibidos, están siendo pintados, pero que sabemos positivamente que en el fondo han sido objeto de una dolosa maniobra de encubrimiento, ¿no? Claro, ahora, Pareto, es mucha la información que se pierde con esta maniobra de cambiar los celulares. Le pregunto sin saber, ¿no? Pero teníamos conocimiento de que mucho del registro de cómo uno opera el celular queda centralizado, digamos, en la empresa misma que brinda el servicio. Por eso se lo pregunto, si es mucha la información que se pierde. Es mucha la información que se pierde. Usted tiene dos maneras de operar en un teléfono. Uh-huh. Cuando usted ya tiene una orden de lo que se llama una orden de escucha, eso sí, va quedando grabado y va quedando centralizado. Uh-huh. Ahora, cuando usted intenta echar mano a situaciones que han pasado, sin que pese sobre esos teléfonos una orden de escucha, obviamente que lo único que queda registrado son horarios y duraciones, uh-huh, ¿no? Y obviamente lo que pueda llegar a encontrar adentro de ese teléfono. Si se encuentra, claro, todos los mensajes de texto, por supuesto que puede reconstruirlo. Pero lo único que puede saber es que tal día, tal hora, tal teléfono llamó a tal otro y que duró 35 minutos. Es lo único que puede saber. Se pierde los contenidos. Eso sería lo que se pierde, ¿no? Los contenidos. Claro, se pierde el contenido. Uh-huh. Igualmente existen posibilidades de ingresar a archivos borrados, a fotografías que han sido eliminadas, que no se eliminan del todo, posibilidades de reconectarlo con lo que se llama la nube, que uh-huh, es un espacio intangible en donde uno va cargando cierta información siempre y cuando lo tenga vinculado a una cuenta de mail. Bueno, toda esta circunstancia es lo que está específicamente investigando un área del Ministerio Público Fiscal que se llama DATIP, y que de alguna manera está tratando de enlazar o reconstruir algunas cosas, y aunque a usted le parezca mentira, fueron tan burdos en el actuar que tanto tiempo después, con tanta anticipación, incluso algunas cosas quedaron. Uh-huh. Sí, entonces, de alguna manera, también se está tratando de trabajar sobre algo muy importante para nosotros, que es el teléfono de Facundo. Claro. Este teléfono que tanto tiene para decir, que en tan malas condiciones se encontró, porque se encontró sumergido. Son dos teléfonos celulares los que llevaba Facundo ese día, uh-huh, pero uno el que está conectado a la nube, el que funcionaba, pero bueno, realmente está muy degradado. Nos han pedido ahora autorización para hacer una pericia que tiene que ver con una única posibilidad. Nosotros decimos la bala de plata, ¿no? Porque es un único intento que se puede hacer para tratar de sacar la información de Facundo, y eso puede terminar en algo positivo sacando información o en un cortocircuito que le permita perder toda la información. Claro. Eso es lo que se está haciendo como último recurso, porque realmente es un celular que estuvo sumergido, uh-huh, muchos días en agua de mar, sometido a inclemencias climáticas, bueno, uh-huh, está muy degradado. Pareto, a ver, Lupiano Martínez, el fiscal que inició esta causa, ya fue separado porque fue vergonzoso el papel cumplido allí, ¿no? Uno espera que haya algún juicio que investigue a este señor y que lo meta preso por las irregularidades. Ahora, la jueza María Marrón, no ha hecho menos, me parece, en este tema, digo, en línea con lo que hizo Luciano Martínez. Sabemos de los serios cuestionamientos de ustedes, de los propios fiscales. La pregunta es, ¿cómo es posible que siga siendo jueza de la causa? Bueno, son cosas que uno todavía no se logra explicar. Yo creo específicamente que cuando suceden este tipo de hechos, se activa un protocolo que es bastante idéntico al resto de los protocolos en el que intervienen la fuerza de seguridad de cualquier jurisdicción en la desaparición de una persona. Dentro de estos protocolos usted tiene roles que cada una de las partes van cumpliendo a lo largo de toda la investigación. Bueno, sin lugar a dudas, el fiscal Luciano Martínez cumplió un rol que tuvo que ver con el rol de protección de la víctima, con el filtrado de información, con el contacto permanente con el ministro Berni, con la situación de alguna manera, de no permitir la incorporación de nuevos medios de prueba, de no haber asistido a ninguno de los medios de prueba. Santiago Luciano Martínez, desde el primer día que fuimos, él sostuvo que Facundo se había ahogado. Entonces, ¿dónde lo buscaba? Ahí cerquita en la ría, ¿no? Pero no participó, por ejemplo, del allanamiento en Origone, no le interesó participar del allanamiento en la comisaría en Burato Beach, no le interesó participar de ninguna de las pericias dentro de los patrulleros, en absoluto. A él solamente le interesaba recorrer la ría, la costa de la ría cercana a Bahía Blanca, como incorporando esta hipótesis de que en realidad la policía de Villarino no tenía nada que ver. Ese fue uno de los roles. El otro rol importante fue el rol de la jueza, ¿no? Tratando de suplir o complementar este rol que tenía Santiago Luciano Martínez en la causa, una jueza que ha obstaculizado la investigación. Mire, los dos fiscales que tienen la causa, yo calculo que estamos hablando de uno de los mejores fiscales a nivel nacional, que es el doctor Andrés Gein, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, y el doctor Horacio Solín, fiscal de Cámara Federal, especialista en ciberdelincuencia, en nuevas tecnologías. Esos fiscales son fiscales itinerantes, es decir, andan a lo largo y a lo ancho de todo el país tratando de esclarecer este tipo de hechos, de delitos muy complejos. Sí. Deben tener, no les he preguntado, pero alrededor de los, entre los 30 y 35 años de ejercicio de la profesión. Ajá. Han confesado estos dos fiscales, sí, que en ninguna jurisdicción, a lo largo de ninguno de los procesos, han visto lo que está sucediendo en la causa de Facundo. Lo han dicho por escrito. Y han dicho por escrito que nunca han recibido por parte de ningún magistrado el destrato que han recibido por parte de la jueza Marrón. Fíjese qué situación para nosotros tener que encarar un proceso tan delicado, tan sensible, de una mamá que está realmente desesperada por justicia, en este contexto que los fiscales describen. Como usted dice, esto no va a pasar desapercibido. Nosotros estamos presentando en realidad una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra la jueza Marrón. Ajá. Y estamos presentando una denuncia en la Procuración General de la Nación, conjuntamente con una que se ha presentado Cristina Castro, contra el fiscal Santiago Luciano Martínez. ¿Por qué decimos esto? No podemos permitir, como Estado argentino, seguir teniendo ese tipo de funcionarios con altos cargos, con altos sueldos, con protecciones, con garantías, que realmente hacen muchísimo daño, que coordinadamente con medios masivos de comunicación han tratado de desviar la investigación, han obstaculizado la investigación, y sin lugar a duda no queremos que otra familia más viva esta situación que le está tocando vivir a Cristina, no solamente de perder a su hijo, sino seguir cometiendo el crimen de desaparecerlo todas las mañanas, cuando con despachos infundados, con escritos realmente escandalosos, siguen negando la verdad sobre la causa de su hijo. Ajá. Y el papel de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que inclusive yo recuerdo en un momento también participó de un patrullaje, de una búsqueda allí, que se entrevistó, tengo entendido, también con la mamá de Facundo. Usted lo mencionó recién. ¿Cómo lo califican ustedes ese papel? Porque da la sensación de que también Berni, por lo menos, sembraba la idea de que la policía no había intervenido en el asesinato de Facundo Astudillo Castro. Mire, Berni tuvo dos contactos con Cristina Castro. Una a principios de junio, lunes, por la mañana, donde le dijo que estaba bajando desde La Plata para Villarino para entrevistar a todos y cada uno de los policías que estarían indicados en el hecho. Sí. Prometiéndole a Cristina que su hijo iba a aparecer con vida. Sí. El día miércoles a la mañana, en presencia mía, la llamó y le dijo: Cristina, retiro la investigación, lo siento mucho. Todavía no había aparecido el cuerpo de Facundo. ¿Qué le dijo? Perdón, no escuché bien. Le dijo que lo sentía mucho y que retiraba la bonaerense de la investigación, además porque ya pesaba sobre la bonaerense una denuncia federal, con lo cual irse no era una opción, era una obligación. Claro. Que tenía como ministro. Bernie es un gran mentiroso. Bernie no leyó la causa de Facundo, y si la leyó, miente a propósito. Bernie no sabe ni cómo se llama Teniente Origone. Bernie habla de Oriones, que creo que queda en Córdoba. Bernie miente sobre los mensajes de texto. Bernie no sabía que Facundo ese día fue prevenido y que le pidieron el DNI, que había una fotografía del DNI. Bernie no sabe cuántos patrulleros había en la ruta. Bernie no tiene los ADL de los patrulleros. Bernie habla sobre la testigo H, quien tiene 7 diferencias con el testimonio de González, que es quien lo previno a Facundo por segunda vez en Teniente Origone. Bernie ha cumplido el rol de mediático superior, ¿no? Que de alguna manera ha encolumnado una tropa, creo yo, en enormes demostraciones de fuerza. Yo le voy a dar una idea de la importancia de la causa de Facundo y del enorme rol de Bernie. Un día lunes el presidente de la Nación nos recibe a nosotros. El día miércoles las fuerzas policiales bonaerenses rodean la Quinta Olivos. Sí. En sobretexto de un aumento salarial, pero realmente usted no tiene que leer esto de manera literal. Sabemos por qué se rodeó la Quinta Olivos. Y de alguna manera me parece a mí que durante toda la investigación Bernie ha estado del lado de la no verdad, del lado de la oscuridad, tratando de desvirtuar todas y cada una de las pruebas. Yo lo que digo, era muy fácil para Bernie poder encarar la investigación de la causa de Facundo con solamente retirarse y decir que la investigación estaba delegada a la justicia federal, ya alcanzaba para demostrar su compromiso con la causa. Pero eso no es lo que hizo. Lo que hizo fue atacar a la querella, diciéndonos a nosotros que nos va a denunciar. Realmente estamos esperando la denuncia todavía. ¿De qué nos va a denunciar a nosotros, que lo único que hicimos fue acompañar a una madre? Metiendo frases absolutamente inapropiadas para con la memoria de Facundo, saliendo únicamente en medios masivos de comunicación, pagos por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para tratar de empañar la investigación. Bueno, ese es el rol que ha cumplido el ministro Bernie, que lo sigue cumpliendo y que de alguna manera ha sido el de ignorar una realidad y hablar, como decimos acá en el campo, por boca de jarro, sin saber nada de la investigación, sin saber absolutamente nada, o bien, y sabía todo lo que sucedió y dijo lo contrario, por supuesto que tiene un rol de encubrimiento. Una pregunta quiero hacer respecto a esto. Bueno, el próximo 30 no se cumple un año de la desaparición de Facundo. ¿Se realizará alguna manifestación, alguna marcha, movilización, algo respecto a esto? Sí, el contexto que nos toca atravesar es bastante complejo. Sobre todo acá en Pedro Luro hemos retrocedido a fase 3. Con lo cual, esto de alguna manera dificulta un poco que se hagan conforme cierto programa o cronograma que, más que nada, los amigos y familiares de Facundo habían elegido para recordarlo. Y que, de alguna manera, estaban planteando una serie de actos. Ustedes recuerdan que Facundo participaba de una batucada. Bueno, la batucada ha resurgido con todo el dolor para tratar de conmemorarlo a Facundo. Algo se va a hacer en la medida de lo posible. El municipio de Villalino no ve a la causa de Facundo con buenos ojos, sino todo lo contrario. Ha tratado de, digamos, incluso se ha pintado el piso de la plaza de acá de Pedro Luro y le ha llegado a los chicos que han pintado esto multas de 200.000 pesos por parte del municipio. Es decir, se vuelve más escandaloso una paquita de San Antonio pintada en una pared que un pibe desaparece. ¿Quién es el intendente? ¿De qué partido es en el caso de Villarino? Carlos de Villacua. Un finalista masista, ahora aliado con el Frente de Todos. Del masismo es, ¿no? Claro. Es del masismo, sí. Bueno. Y básicamente esto está todo condicionado a que eso pueda ser llevado a cabo, ¿no? Pero se está tratando de programar la posibilidad de que este festejo o este hecho, porque digo festejo porque así lo han tratado sus amigos de incorporar, ¿no? A Facundo festejando, a Facundo con el tambor, con uh-huh. su redoblante, sea transmitido de manera virtual y pueda hacerse una especie de streaming de todas las actividades que estaban programadas de manera presencial, que realmente no sabemos si se van a poder realizar. Ajá. Pero básicamente eso, un bocinazo grande en Luro, obviamente con todas las medidas de seguridad y de protocolo para tratar de evitar esta propagación de la pandemia. Ajá. Pero bueno, siempre limitado, ¿no?, a las contingencias sanitarias que impiden en el momento, y va a ser el jueves claro. que viene. ¿El jueves que viene? ¿A qué hora va a ser esto, Pareto? Esto va a ser durante todo el día, y a partir de las 17 horas uh-huh. van a empezar estos espectáculos que, vuelvo a decir, en principio iban a ser presenciales y estaba viendo la posibilidad de reprogramarlos como espectáculos virtuales uh-huh. de todos los artistas de Villarino, ¿no? De músicos, de poetas y demás, bajo un lema que se llama Mil Flores para Facundo. Ajá. Buenísimo, vamos a ver si podemos tener alguna señal de eso para poder pasarlo por acá, por nuestros medios, del canal o de la radio. Así es, puedo transmitir. Y seguir de cerca todo eso. Bueno, Pareto, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por la entrevista. Un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Muy bien, ahí estaba Luciano Pareto, abogado, doctor Pareto, que representa, en este caso, a la familia de Facundo Atudillo Castro, especialmente bueno, a Cristina Castro, la mamá, ¿no?, a quien mencionó el doctor, ¿no?, que ha sido quien ha llevado esta lucha, claro, sí, sobre sus todo espaldas. El peso, ¿no? Sí. Yo hay algo que me acuerdo muy patente de justamente la mamá de Facundo, y es que para seguir no visibilizando ese reclamo mientras estaba desaparecido Facundo todavía, mientras no encontraban su cuerpo, era que realmente la pobre mujer tenía que dar notas en medio de su laburo, porque uh-huh. era eso, o perder su trabajo, ¿no? Claro. O sea, no, y había días que te decía, no me llamen en la mañana porque tengo que laburar en la estación de servicio. En la estación de servicio. Tremendo, sí. Y, o trataba de dar alguna nota pequeña y seguir uh-huh. visibilizando esa lucha en el sí. medio de su trabajo, y reitero, tremendo, ¿no? Tremendo. Con una familia adelante, uh-huh. De hecho hasta el día de hoy, ¿no? Es tremendo. El maltrato sí, que sí. se de todos lados es realmente muy fuerte, muy fuerte. Muy bien, un poquito larga la entrevista, pero valía la pena. Era necesario. Sí, era necesario, me parece, por todos los datos que aportó el doctor Pareto.